Escuchamos a continuación un fragmento de lo que fue la radio abierta que se hizo en el acampe de trabajadores de la salud en este 8M. Yo años anteriores, en el Día de la Mujer, marché con pan y rosas, que no sabía exactamente de qué partido era. Pero bueno, este año estoy acá con ustedes, estoy en este acampe, entonces tuve la intención, me hubiese gustado ir, pero la bandera que llevaban este año, que era el apoyo a las mujeres de Guernica con un corte, no me pareció. Entonces opté por no ir, pero tenía ganitas de ir y estar con ellas. Pero bueno, esta bandera que llevaban ahora no. Y la forma de estas chicas de insistir desde el día miércoles, que venían insistiendo por los WhatsApp y en todos los grupos, creo que 6, 7 grupos, todo el tiempo insistiendo. Entonces era como que demasiado machacar. Y bueno, entonces eso me cansó, me hartó y dije, bueno, listo, ¿no? Me quedo en este grupo que es donde tengo en este momento pertenencia, ¿sí? Y digo, bueno, marcharemos hacia donde se decida la mayoría, pero la forma de estas chicas no me pareció, me agotó, me irritó y bueno, no, es eso, nada más, chicas. Pido disculpas por mi compañera, pero bueno, yo sé que no tengo la culpa, pero bueno, me siento mal por la forma de ser de ella, pero ya siempre fue así, impone siempre, y eso es lo peor que puede para mí, que me impongan, porque creo yo soy libre, o somos libres de actuar de la forma que queremos, y acá ella vino a imponer, desde el primer día vino a imponer, que yo no estoy de acuerdo, creo que nadie estamos de acuerdo, no yo, todos no estamos de acuerdo, que esa no es la manera, esa no es la forma, hay otras formas. Pero lamentablemente ella impone y pone la bandera después de ella. Nos lleva para su corral. Nosotros no estamos para eso. Somos autoconvocados y estamos luchando para nosotros, para tener un buen salario, como dicen, o lo que sea, pero para lo que queremos tener. Pero no dejarnos llevar de las narices. Yo, eso es lo que yo siento. Por eso dije, yo no voy a ir. Con ella no voy a ir. Ahora si tengo que ir y quiero irme sola, me agarro, me voy sola. Pero me voy por mí, por mi propia convicción y no porque me lleven. Así que bueno, nada más, compañeros. Buenas, compañera. Mi nombre es Mariela. Bueno, la compa se olvidó. Yo estuve muy desenganchada en estas dos últimas semanas por problemas familiares. Esta semana estoy menos comprimida con respecto a eso y la otra semana vuelvo de vuelta con muchos temas familiares. Lo que hice fue cerrar los ojos y dormir un poquito porque, bueno, no podía entender que, bueno, insistieran tanto con ese tema. Y, bueno, yo iba a venir un rato, no iba a ir a ninguna movilización porque estoy cansada, no me siento bien. Pero bueno, el tema de insistir creo que es encima cansador y creo que le logró un poco de estrés a cada uno, ¿no? De las compas que están acá. Yo en el día de hoy pensaba que en 1909 129 mujeres trabajadoras murieron, ¿no? Asesinadas. Y yo lo que pienso, ¿qué pasa con nuestras compañeras? Que nosotros estamos llegando al número 300 de enfermeras fallecidas y no nos movemos. Y somos siempre las mismas caras. Por ahí aparece una carita nueva, algo de eso, pero son asesinatos laborales y que no llega. No le llega a nadie, parece. No le llega a esta sociedad porque nos están matando a cada una de las enfermeras. Y si no nos están matando, nos están matando interiormente. Yo con el tema de la radio, cada vez que fallecía por COVID, una compañera hacía una investigación de qué fallecía, qué antecedentes tenía. Que bueno, eran algunos casos muy, muy raros que fallecían en pocos días y todo eso. Pero lo que más me dolía, lo que quedaba, ¿no? Atrás. que eran jóvenes, que tenían hijos, que tenían hijos pequeños y todo eso, y la verdad que es terrible, ¿no? Y lo peor de terrible que son asesinatos laborales. Estamos bien acá donde estamos, el Ministerio de Salud, que son responsables de toda esta Argentina, ¿no? Toda esta Argentina, de la cantidad de mujeres que estamos falleciendo con estos asesinatos laborales. Hoy tendríamos que ser por CABA, somos 10.000. ¿Dónde están esas 10.000 para marchar nosotros de blanco y con algún listón negro? No están. No sé, no tengo respuesta a eso, pero sí me deja una tristeza, ¿no? Porque cada vida que se pierde, y lo peor de todo, que se van a seguir perdiendo vida, ¿no? Se van a seguir perdiendo compañeras y no podemos hacerle tomar conciencia. Y no solo eso, sino lo que queda de cada uno que se enfermó y sus secuelas y todo eso. Y en este día tan importante, que tendría que ser súper importante enfermería, y que le tenemos que hacer entender a la sociedad que son asesinatos laborales, basta de decirle, no, el COVID los mató, no, lo mató esta desidia de Estado y este Ministerio de Salud. Salgamos con ese cartel, son asesinos, estas personas son asesinos, el Estado es asesino de cada una de las enfermeras que ha fallecido. Porque digo enfermera porque la mayoría somos mujeres. Entonces no inventemos un nombre, digamos directamente, son asesinatos laborales. Como en 1909, que las quemaron, nos están matando a cada una de las mujeres. Y con las secuelas que quedan, quedan despojos de mujeres van a quedar. Entonces, mucho más tenemos que tratar de hacerle entender a cada una de nuestras compañeras que estos asesinatos es terrible que no nos podamos poner al lado y marchar. Hoy sería un día ideal para marchar, reclamar, protestar. Por lo menos la gente de la CABA, mis propias compañeras, mi propio Hospital Pena, y no están. Y eso, bueno, me pone mal, y a veces no sé qué decir a todo esto, ¿no? Y no puedo comprender, o digo, yo soy solamente yo la que estoy pensando así. Bueno, no nada más, compas, y esto no es solamente un día más, es prácticamente lo que pasó en eso, y sería un genocidio, prácticamente la palabra correcta sería un genocidio, porque en ese 1909 fueron 129 mujeres, hoy tenemos casi 300 enfermeras fallecidas en Argentina por un asesinato laboral de este Estado. Nada más, chicas. A las 17 en el Congreso, para ir a Plaza de Mayo. O sea, que las que vienen de Plaza de Mayo se encuentran con la del Congreso o se cruzan, y las que están en Congreso van a Plaza de Mayo y se cruzan. ¿Por qué no, propuesta? Quedémonos en el medio con una banderita. Digo yo, ¿no? Porque no sé hasta dónde, no, pero yo cuento la experiencia desde la interhospitalaria. Nosotras convocamos 8 de marzo durante 2 años y nunca fuimos más de las que somos acá, o quizás un poco más inclusive, y quedamos en el medio, siempre quedamos en el medio. Pero terminamos sí en los actos de Plaza de Mayo, porque ahí más o menos confluían todas, pero teníamos más o menos el mismo mareo, pero todas confluíamos en Plaza de Mayo. Esa es la gran diferencia de hoy. Porque hoy van de Plaza de Mayo a Congreso y de Congreso a Plaza de Mayo, pero no sabemos cómo se cruzan. ¿Se entiende? ¿Eh? Se cruzan a 9 de julio y nos paramos a 9 de julio. Y pero para eso hubiésemos ido al corte y hubiésemos pedalado allá, o vamos al corte y esperamos ahí. No sé. Está cortado ahí ahora. Una cosa es Corrientes y otra es el Obelisco y otra cosa es Avenida de Mayo. Está cortada Avenida de Mayo ahora. Avenida de Mayo. Claro, se va a marchar por Avenida de Mayo. Y acá en la esquina, sobre la Avenida de Mayo, están los de la Defensoría del Pueblo. Irían por ahí las que van para allá y las que van para allá. Para mí, yo creo que la marcha va a ser como siempre. Porque están cortando de acá para allá, están cortando allá ahora. Están los focos amarillos de tránsito, se están cortando. No se puede pasar allá. Yo creo que no, Sí, supuestamente, pero yo lo que escuché de lo que me están diciendo, porque hasta el día anteayer, antes de ayer, el viernes, habían reuniones del 8 para ver cómo se coordinaba, o sea, miren a qué punto, ¿no? Y supuestamente lo que yo escuché, porque las tendencias más grandes son, bueno, las oficialistas y el Frente de Izquierda, que iban a terminar ahí en Congreso, o sea, que iban a hacer dos actos en Congreso. Las que solamente querían como pasar por lo judicial las cuestiones, como decir, bueno, vamos al Congreso para que haya mejores leyes, más cosas, qué sé yo. Y las que querían denunciar en ese mismo lugar, que el Estado es responsable, ¿no? Como que no es solamente los jueces, sino que son todos los sectores que dominan. Para mí la cuestión sería si vamos a marchar. Es como para pensar, vamos a marchar y después decir a dónde. A mí me parece que sí hay que marchar. A mí, yo creo que hay que ir donde va la mayoría de las compañeras, más allá de todo, para poder ir a romper las pelotas y gritar y con nuestras cosas, con nuestras chaquetas, y decir que esto es una mierda, que todo es una mierda. Y si está, para mí, igual, claramente, como estamos acá, sería mejor terminar en Plaza de Mayo. Porque la idea es que acá Nación nos tiene que responder. Alberto se hizo el boludo con las reuniones que había dicho que iba a tener con Salud. Igual nadie espera nada. Pero digo, como para seguir rompiendo las pelotas un poco, ¿no? Porque acá, o sea, la explotación es a nivel nacional. Así que, no sé. ¿El Congreso se va a Plaza de Mayo? Eso es lo que no sé. Yo escuché que no. Para mí quedaba en Congreso, ¿no? Sí, se queda en Congreso. Todos le están convocando a Congreso. A las 5. Durante la semana como que no definían. Había corrientes que decían de que había que ir a Plaza de Mayo porque era el centro político y demás, pero recién a lo último, o sea, la única convocatoria clara fue la del Ni Una Menos, que decía concentración en Congreso. No llamaban a marchar. Así, movilizaciones en general, pero la cita era en Congreso a las 17. Y después, los últimos días, sacaron algunas corrientes y el kirchnerismo, obviamente no. Hasta el kirchnerismo, PCR, la Iglesia. Bueno, justamente, no quieren ir a Plaza de Mayo por eso. Pero... la mayoría de la izquierda decía movilizar y lo último que habían sacado era decían movilización de Plaza de Mayo a Congreso. O sea, yo creo que todos van a ir para Congreso, no a la inversa. Sí había una corriente que decía movilizar de Congreso a Plaza de Mayo, pero no. No adhesión. ¿Y qué va a quedar sola? No sé. Bueno, en definitiva tenemos dos propuestas o dos encuentros, no sé cómo llamarlo. El de la 17 en Congreso, donde aparentemente confluirían todas. Esto es lo que estoy entendiendo, porque si viene de Plaza de Mayo a Congreso, si otras llaman a Congreso y la otra mueven no sé de dónde a Congreso, bueno, parece el Congreso el lugar, ¿no? Voy a decir las palabras que vos decís muchas veces. Vamos a llegar tarde, digamos, al movimiento. A mí me parece que se está en distinto horario. A mí me parece que se tienen que comunicar con las compañeras que ya marcharon, Analía, Elena, que están viendo un panorama más cercano con lo del corte y eso, y deben tener información local, digamos. Nosotros acá estamos en su puesto, pero seguramente va a ser al Congreso y me parece que deberían armar los carteles que van a llevar y todo eso, y ir y encontrarse, comunicarse con la compañía, encontrarse con ellas y tomar la decisión de conjunto. Pero acá dijo, las mismas chicas que fueron dijeron que a las 17 iban a estar en Congreso. A las 17 van a llegar a Congreso. Nosotros, claro. Nosotros yo lo que creo que tenemos que esperar a compañeras. Por ejemplo, están viajando compañeras. Y de última proponer de acá, a Plaza, a Avenida de Mayo, quedamos un rato ahí para agitarlo un toque y después a Congreso. Y ir a agitarla con el megáfono, con el micrófono, llevar la goma, si queremos llevar la goma, ir a... Sí, llevar tu goma también. Si no, llevar la goma. Sí, también. Claro. Lo de llegar tarde fue porque acá no va a haber ninguna respuesta de nada, ¿eh? Llegamos tarde a lo que ya se había hecho, no entiendas mal, Roberto. Siempre llegamos tarde. Así que, pero hoy, que es un día de tanta fragmentación en el colectivo femenino, nadie sabe que quiere ganar el 8 de marzo, ¿no es cierto? Porque ¿para qué nos juntamos las mujeres? Ahí hay mujeres que se están juntando por algo. Bueno, ¿para qué nos juntamos las mujeres? ¿Para ganar qué? Porque si no, tomamos decisiones hoy día. Para derrotar al Estado patriarcal, dicen acá. Bueno, así, tan fragmentada, va a ser difícil que derrotemos al Estado patriarcal. Pero bueno, será una cuestión nuestra. Yo, me parece que está buena la propuesta de la China. Agarró los cartelitos, sí, comunicarse con las compañeras que... Nos vamos a encontrar en Congreso a las 17, quizás sea una opción. Y bueno. Marchar con unas chaquetas, marchar con nuestra bandera es como una columna de salud. Sí, sí, yo concuerdo con eso. Que seamos salud. A la chola. Bueno, ¿qué hacemos? A las 17 arrancamos. ¿Qué hora arrancamos? ¿Qué hora es? Evidentemente, porque las compañeras dijeron acá que sí, para ir a las 17 allá. Ellas ya dijeron, las que se fueron, dijeron a las 17 nos vamos para allá. O sea que ellas planteaban hacer todo, ir para allá, ir para allá, ir para allá. A las 3 de la tarde el Frente de Izquierda convocaba en Congreso. A las 2 de la tarde un grupo se concentraba acá, ¿entendés? A cortar. Y después volvían para... No, perdón, a Plaza Mayo. Después volvían para Congreso. ¿Se entiende? Sí, una menos. Bueno, hagamos una cosa, mandemos un mensaje a Analí, a Elena, a las compañeras que están allá, diciendo que 4:30 nosotras arrancamos de acá a Avenida de Mayo. ¿Qué nos parece? ¿Cómo salud? ¿Cómo salud? Y elijamos la banderita, hay un montón, mirá. Te la llevaron. Y llevamos, a ver, llevamos, tenemos muchas banderas para llevar que tienen la expresión de salud. Sí. Sí, la grande, o sea, elijamos varias banderas si queremos, son todas expresiones de salud. Y las chaquetas nuestras, y llevemos las chaquetas, y nos vamos de chaqueta, y nos vamos así. Y bueno, como siempre, quedamos en el medio. ¿Viste? Pero que bueno, que se note que nosotras no es que tenemos la disposición de solo quedarnos acá. Acá hicimos la radio y llegamos a esta conclusión que me parece importante. Haber llegado a esta conclusión. Para no terminar quedándonos acá. Exactamente. Acá se quedarán los varones y como mujeres me parece que corresponde que vayamos. Así que, bueno, la radio concluyó en que vamos a marchar. Sí, a Congreso. Sí. Música, ponele ahora, dale. Antipatriarca. Que... ¡Vamos! Mirá, ya está el cartel del Posadas ahí. Y hay una de las marcas, esta es TN. Sí. ¿Dónde pasa el pedo? No vamos para Congreso. Este día de lucha, saludar a esta radio abierta, y es un honor estar como mujer trabajadora. Hoy luchando y compartiendo este día con ustedes, con las esenciales. El 8 de marzo no es tan solo el Día de la Mujer, es un día de lucha internacional de la clase, de la mujer trabajadora. Como bien decía la compañera que se acaba de ir, a principios del siglo XX, fueron la vanguardia, las mujeres, de la lucha por las condiciones laborales que hoy relataba la compañera que se padecen hoy en día. O sea, salieron a pelear, encabezando la lucha, las mujeres, pero a nivel internacional, sin internet, sin Facebook, sin aviones, sin teléfono, sin WhatsApp, se organizaban internacionalmente y hacían huelgas, marchas, asambleas como las de acá, o sea, con los métodos de lucha de la clase obrera, conquistaron el derecho a voto y las 8 horas laborales junto a sus compañeros, los trabajadores hombres, contra el sistema este que oprimía. Fue en 1917 que en Rusia, celebrando el 8 de marzo que se había definido a nivel internacional, las obreras, estaba Rusia en guerra, y las obreras salieron por pan, paz y tierra, y fueron las que abrieron la revolución rusa, que en octubre expropió a la burguesía y llevó a la clase obrera al poder, poniendo el pie, el primer estado obrero de la historia, donde se expropió un tercio del planeta en el siglo pasado. Eso se pudo hacer porque los obreros se organizaban a nivel internacional y habían puesto una institución, que era un partido mundial, que hoy no existe. Bueno, yo soy militante trotskista, soy militante de Democracia Obrera. Peleamos desde los lugares donde estamos por volver a poner en pie ese partido con el programa de la clase obrera, con el programa de aquellos que en 1917 tomaron el poder, y decimos de que hay que retomar ese rumbo, hoy más que nunca, ¿sí? Los padecimientos de la mujer trabajadora, de las mujeres que trabajamos, son producto de la triple explotación, de la cual la burocracia es la principal responsable, la burocracia de los sindicatos, porque es la que nos impone estas condiciones, porque no toma las demandas de la mujer. La triple explotación significa de que no solo somos explotadas en las fábricas, en los hospitales, por un salario de miseria. El salario de miseria es producto de que hacemos un trabajo socialmente necesario, como es el cuidado de los hijos, o sea, los futuros trabajadores que este sistema va a explotar, y los quehaceres domésticos, que es un trabajo que la patronal y la burguesía bien sabe, y también la burocracia, que lo hacemos gratuitamente. Y por eso las mujeres padecemos a nivel mundial un salario inferior, condiciones peores de trabajo. Hoy, no solo acá en Argentina, y ustedes son un ejemplo de eso, sino a nivel internacional, se están revelando distintos sectores en distintas ciudades contra estas condiciones, ¿sí? Lo que ustedes definen acá en asamblea es el ejemplo que hay que seguir, o sea, son los métodos que hay que tomar para retomar la pelea. No podemos conquistar las demandas que tenemos las mujeres en sororidad con las patronas que oprimen y explotan tanto a mujeres como a las trabajadoras domésticas, como a las niñeras, como en la fábrica, a nuestros compañeros varones. No son las mismas demandas. Este es un día de lucha de la mujer trabajadora. Y en ese sentido nosotros definimos venir y movilizar acá. Sí, los partidos se imponen, pero hay partidos de la clase obrera y hay partidos de la burguesía. Lo de hoy, no sé, es una anécdota, ¿sí? Yo no responsabilizaría a la compañera por esto. Es lo que imponen dividir para llevar a los pies de, pero la lucha es como la están llevando ustedes en búsqueda de unificar unificar no solo desde la demanda de la mujer trabajadora las condiciones de trabajo y los problemas cotidianos y salarios de cada sector. Hoy tienen los compañeros del frigorífico Arrebif, acá en Ramallo, el frigorífico paralizado justamente por los mismos reclamos que ustedes, que Sanidad, que Puerto, que todo el movimiento obrero. Están las compañeras a la cabeza sosteniendo la toma. Metieron carneros en el frigorífico para sacar la producción. Y eran las compañeras las que querían entrar al frigorífico a sacar a los carneros. Y no hubo un solo paro en los demás frigoríficos, donde dirige la misma izquierda. Y en los otros menos, en los donde dirige la misma burocracia. Bueno, los compañeros se tomaron la sede del Sindicato de la Carne de Ramallo. Creo que ese es el camino. Y en ese sentido es unificar las filas obreras. Y hoy tiene toda la autoridad desde este acampe, incluso desde todo el resto de los hospitales que apoyan el acampe, hacer ese llamado a unificar las filas y las demandas contra la principal losa, que es la burocracia sindical. Tenemos que recuperar las organizaciones obreras en manos de los trabajadores en lucha, para hacerla funcionar así, con asamblea, con votación, definir acciones, piquete. Necesitamos la huelga general, porque esto no se aguanta más. Lo que decía la compañera, lo padecemos todo. Yo hoy estoy desocupada. Hace 2 semanas que estoy a mate y pan casero, porque no puedo comprar pan, con la harina de haber sacado el bolsón de la escuela. Los fideos no los pude comer porque tenían gorgojo. Y la situación de los que están sin vivienda, de los que van a atenderse a los hospitales. O sea, hay que unificar las filas y en lucha justamente por la huelga general. Es la única manera que tenemos de poder conquistar las demandas. Hay que pelear por todo para poder arrancar algo. Si vamos de a poquito, ya vemos que nos aplastan. Y por otro lado, hoy, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Medio Oriente está hace ya 10 años que se levantaron las masas de Medio Oriente contra los regímenes y el imperialismo, contra las petroleras, que son las mismas que vienen a saquear acá e imponen. El imperialismo que impone estas condiciones acá y en el mundo entero. Ahí sí hubo un genocidio de parte del régimen de Al-Assad, con la colaboración de Putin, a cuenta por órdenes del imperialismo, principalmente yanqui. Hoy las mujeres se están levantando porque hay más de 700.000 presos en las cárceles de Al-Assad y en las cárceles de la oposición, que se dice oposición, que está en el pacto de pacificación o repartición con el imperialismo yanqui, bajo torturas, en Irak con condenas de muerte. Se levantaron las mujeres por la libertad, las mujeres de la resistencia, marchando en distintas ciudades. El 15 se cumplen 10 años de iniciada esa revolución y hoy hay un genocidio con una contrarrevolución terrible. No se crean de que lo que viene de acá, lo que venimos padeciendo acá, no tiene nada que ver allá. Acá pueden imponerlo porque allá las mismas petroleras y el mismo FMI está imponiendo a los bombazos las cosas. Por eso vamos a realizar, nosotros veníamos para marchar con ustedes a Congreso, pero en Congreso vamos a realizar un mitin en apoyo y solidaridad para que triunfe la revolución y se saquen de encima ese régimen genocida y feminicida, porque es el mayor feminicidio que se produjo en el siglo XXI, el de la masacre a la revolución siria. Vamos a hacer un mitin y queríamos invitarlos a que puedan participar y expresarse para hacerle llegar a aquellas compañeras aguerridas el saludo y el apoyo, que seguramente ellas lo tienen para con ustedes y el resto de las trabajadoras en lucha. Eso, compañeros, gracias.